20 en senadores, por una amplísima mayoría aparte, es decir, votaron más de 2/3 del Senado, perdón, a favor de la ley. Eso indica, bueno, un reconocimiento también del poder legislativo de la importancia de la universidad pública, ¿no? Eso por un lado está muy bien. Por otro lado, bueno, el anuncio de veto del presidente, que ya parece una constante, vetar cualquier cosa que sea una mejora para la gente. Dicho eso, creemos que hace falta reafirmar, ¿no?, la ley, que el veto no puede ocurrir, que la Cámara las puedan sostener, pero también que empiece una negociación salarial, porque más allá de la ley o no, la ley tiene sus tiempos, mientras tanto los salarios están muy, muy deprimidos, ¿no? Hoy hace falta cerca de un 40% de aumento para poder llegar al valor adquisitivo de noviembre de 2023, que no era ninguna maravilla, ¿no? Pero que hoy necesitamos 40 puntos del salario actual para llegar ahí. Es el salario que está más retrasado, o de los que está más retrasado en Argentina, por debajo del resto de los estatales, por debajo del empleo informal. Es decir, tenemos realmente un salario donde una cantidad enorme de docentes no llegan a la canasta básica. Docentes, y también el conflicto con los investigadores, las investigadoras, ¿no? Que también es un sector que está totalmente desfinanciado. También, y de hecho, más del 80% de la investigación en Argentina se realiza en universidades públicas, así que coinciden los públicos también, digamos, ¿no? Pero efectivamente, tanto docentes como investigadores están con un retraso salarial inédito y con muchas dificultades para sobrevivir directamente. ¿Corre riesgo el funcionamiento de las universidades ante este escenario? Yo creo que corren riesgo las universidades mismas, ¿no? Si no hay un financiamiento adecuado y no hay una universidad sin docente, no existe. Y no docente, ¿no? Porque está en la misma situación, sí, ¿no? También. Sin trabajador universitario, no hay universidad. Esa es la primera cosa, ¿no? El riesgo es ese, ¿no? No es tanto el funcionamiento cotidiano. Están funcionando en las universidades. Yo estoy justo tomando examen parcial. Y en realidad el problema es que si sigue este camino, pronto no va a haber universidades, no va a estar funcionando por ausencia de docentes, ¿no? Digo, si no pueden, no les alcanza para vivir, los docentes se van, y claro, tienen donde irse, al mundo privado, a otros países. O sea, eso está ocurriendo ya, y realmente hay una urgencia en que se solucionen estos temas. ¿Hay docentes que ya se están retirando del mundo universitario público? Sí, claro. Yo tengo la carrera de computación. Todos los meses perdemos docentes. Que estaban por ahí, algunos estaban por ahí con híbrido, estaban trabajando afuera y también dando clase, pero ya por lo que están cobrando no se quedan, no pierden el tiempo, entre comillas. Claro, porque estamos hablando de que en realidad lo que están perdiendo es poder adquisitivo, ¿no? Poder vivir, básicamente. Exactamente. Yo elegí eso en mi vida, o sea, podría haber trabajado afuera también, ganando mucha más plata. Pero una cosa es ganar más plata y otra cosa es que lo que gano no me alcance. O sea, si no me alcanza lo que gano, bueno, obviamente me iría, digamos, ¿no? Y eso produce un daño a largo plazo enorme en la universidad, porque si se desarma un proyecto de investigación, se desarma un espacio de extensión, eso después no se recupera fácil, cuesta años armarlo, y después se desarma en poco tiempo y después no se vuelve a armar fácil, ¿no? Bueno, creo que es un poco también lo que está pasando a todo nivel. Es muy... Exactamente. Las construcciones llevan mucho tiempo, muchos años, y destruirlo lleva nada, una sola decisión. Sí, y además esto, ¿no? Como bien decías, el sistema científico tiene un rol fundamental en el desarrollo del país. O sea, es decir, esto es completamente suicida para el país, ¿no? Para los países que esta gente dice admirar, la gente del gobierno, digo, tienen presupuestos de investigación que son 10 veces más en términos relativos que el de la Argentina. No solo en términos absolutos, que puede ser mucho más, ¿no? Respecto del PBI. Entonces, en lugar de... O sea, si hay una imitación, si lo hubiera, ¿no?, de los países desarrollados, estamos haciendo todo lo contrario. Estamos haciendo una cosa para hundir la Argentina. Yo creo que en realidad este gobierno no está defendiendo la Argentina. A ver, bueno, primero te saludo antes que nada y preguntarte, recién empezás, si bien este contexto uno lo podía imaginar de antemano, pero digo, te termina sorprendiendo y lo pienso en que uno siempre, si resalta, y me quedo aquí en Córdoba, si uno resalta algo es la Universidad Nacional de Córdoba, digamos, por lo que genera, por lo que da, por la cantidad de gente que viene de afuera a estudiar a nuestra universidad. Digo, te termina, más allá, insisto con esto, de que era imaginable este contexto en la previa, pero ¿te sorprende de algún modo lo que está pasando? En algún sentido sí, digamos. O sea, si bien, por supuesto, esperaba no esperaba buenas políticas, claro, de un gobierno de ultraderecha, que sea tan antinacional, antipaís, anticórdoba también, o sea, que esté realmente poniendo en riesgo, ¿no?, de las mejores instituciones que tenemos, es realmente casi un ensañamiento contra su pueblo, digamos, ¿no? Es decir, tenemos un gobierno que odia a su pueblo, claramente, que odia el desarrollo de su pueblo, ¿no? Entonces, realmente que una institución que es, como bien decís, extremadamente valiosa para todo el mundo, ¿no?, que cumple un rol fundamental, que es reconocida por todo el mundo, claro, que el ataque de esta manera, de una manera que ya no es estrictamente presupuestaria, es una decisión política de destruir esta institución. Me parece que ya no caben dudas de eso, ¿no? Uh-huh. Estamos defendiendo que esto siga existiendo, básicamente. Uh-huh. Javier, ¿te parece una burla el presupuesto que dijo Milei que iba a otorgar a las universidades? Yo recuerdo el informe donde estaban pidiendo un poco más de 7 billones de pesos y este gobierno solamente les quiere brindar un poco menos de la mitad. Efectivamente, eso es parte de, digo, es una explicitación más de una política que están teniendo, ¿no? Que es esto, ¿no? La destrucción de la universidad pública, creo que ese es el objetivo, o sea, ya creo que no caben dudas, o sea, o por lo menos, no sé si lo dicen públicamente, pero es lo que están haciendo, ¿no?, día a día, ¿no? Entonces, realmente hay un estado de enorme riesgo para la universidad pública, ¿no? Uh-huh. Y el daño se va ocurriendo, ¿no? O sea, si en algún momento podemos recuperar las cosas, ya va a haber un daño que ya va a haber ocurrido. ¿Coincidís que es mejor tener a un pueblo ignorante y pobre para poder manipularlo que uno, bueno, con conocimientos? ¿O cuál crees vos que puede ser también el objetivo de este gobierno de destruir todo lo que nos compete en cuanto a derechos, ¿no? Educación, salud. Yo creo que sí, eso aparte es como una vieja idea, ¿no? De que se mantiene ignorante los pueblos para que voten cualquier cosa. No es solo eso, me parece que es más que eso. Es decir, hay una decisión de un país colonial, es un país que no tenga desarrollo propio, ¿no? Que sirva para producir materias primas para las grandes corporaciones y a lo sumo algún tipo de insumo de mano de obra barata para entrenar sistemas de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Claro. Imagino así, ¿no? Uh-huh. No, tonterías, pero me parece que es eso, ¿no? Sí. Para lo cual no hace falta lo otro y la universidad como tal es un espacio de generación de ideas también políticas, ¿no? También de ideas de transformaciones, de ideas de futuros. Entonces, yo creo que el ataque tiene que ver con que no solo con un pueblo ignorante, sino con que los motores de ideas para transformación de nuestra sociedad estén apagados, digámoslo así. Javier, y me imagino que también, porque atrás también hay una cuestión de un poder económico que tiene que ver con las universidades privadas, digo, un gobierno que claramente va más apuntado a lo que un sector privado, que pareciera ser que todo lo público le molesta, mientras más desfinancias el sector público y después menos opciones te van quedando para elegir, el que gana después son un puñado de gentes que en este caso el sector privado de las universidades. Tal cual, y eso es parte de un proyecto de un no proyecto educativo, claro, que implica que la universidad es un enseñadero, ¿no? Uh-huh. Se dan algunos cursitos, se mejora un poco las capacidades laborales de alguna gente, pero no son lo que son hoy, ¿no? Un espacio donde se aparecen ideas nuevas, se investiga, se descubren cosas, ¿no? Ayer no me acuerdo quién decía, ¿no? Argentina es el segundo país de Latinoamérica que crea su propia vacuna contra el COVID, digamos, ¿no? Uh-huh. Después de Cuba. Quiero decir, es como, me parece que hay, y eso como un ejemplo, digo, hay muchísimos ejemplos cotidianos de las cosas que se van descubriendo en universidades y que mejoran la vida de la gente. Uh-huh. ¿No? Entonces, esto es, primero, no nos interesa a la gente, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, porque ¿para qué mejorar la vida? Es igual, no importa. Y dos, no nos interesa un futuro del país, porque eso es lo que la universidad produce. La universidad privada, en principio, en tanto un objetivo de lucro, lo que haces es dar con el mínimo esfuerzo posible, el mínimo gasto posible, una formación para hoy, digamos, ¿no? La universidad está pensando en mañana, todo el tiempo, ¿no? Sí. Y de muchos aspectos. No, y aparte que no todo el mundo tiene acceso a una universidad privada, entonces aquellas personas que no tengan el poder adquisitivo para poder ingresar, se quedan directamente afuera de todo tipo de conocimiento. Ni hablar. Y de posibilidades. Tal cual, eso está. O sea, también, ¿para qué se van a educar los pobres? ¿No? Eso ya lo han dicho otros gobernantes previos, o que los pobres no van a la universidad. Y además de eso, bueno, también una de las cosas que se ha recortado muchísimo es las becas, ¿no? La cantidad de becas que había por universidad no hay. Entonces, eso también dificulta muchísimo que aún con universidad pública funcionando y gratuita, haya estudiantes que puedan acceder. Totalmente. Javier, la última, preguntarte, bueno, sabemos que se viene un nuevo paro, se viene una marcha universitaria, contanos un poquito de las fechas y las modalidades. Mira, en principio, pero no está, todavía no está asegurado, porque hay un plenario de la federación, así que hoy saldría, tenemos que hablar con el 23, Javier, sí. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, estoy acá en Ciudad Universitaria, como este lugar suele tener un poco de falta de señal. Sí, ahora te escuchamos. Ahí, bueno, ahí estamos. Te decía que en principio el jueves habría un paro, pero aún no está decretado, va a ser hoy. Eso porque estamos esperando que lo trate la federación. Bien. La federación CONADU. Lo de la marcha, hay como rumores, pero en principio lo que sí es seguro es que el martes que viene va a haber una reunión del CIN, del Consejo Ejecutivo del CIN, de los rectores y rectoras. Sí. Y junto con el Frente Sindical, que eso incluye todas las federaciones docentes y el gremio no docente a nivel nacional. Eso se van a juntar el martes que viene y ahí se va a anunciar la fecha de la marcha federal educativa, ¿no? Que podría ser entre el 2 de octubre y de ahí en adelante. Bien. Se hablaba del 2 de octubre, pero no es seguro eso. O sea, se estará negociando buscando la mejor fecha. La idea es que esa marcha, de alguna manera, también interpele a nuestros legisladores para mostrar que en realidad la universidad sigue siendo una causa nacional, digamos, que todo el mundo está reclamando porque la universidad funcione bien. Uh-huh. Y que cuántos somos hijos e hijas, ¿no?, de esas universidades. Javier, te agradezco muchísimo este rato con Radio Nexo y vamos a estar atentos a la resolución que tomen. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta ahí las palabras de Javier Blanco, él es el secretario general de ADIUC, bueno, contando, ¿no?, sobre esta problemática que viene teniendo hace ya desde el principio de año todas las universidades nacionales del país con este desfinanciamiento y